Recibimos con mucho gusto a Sergio Requel, que es presidente de COVIPRO. Hoy es el Día Internacional de los Sin Techo y hay una movilización que están convocando unas 15 organizaciones. Requel, bienvenido a los micrófonos de Radio Centenario. Buen día. Buen día, muchas gracias por la comunicación, como siempre. Bueno, un abrazo para toda la audiencia. Gracias. Bueno, hoy se concentran 18:30 en el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Es así? Contame un poco quiénes son los que van a estar convocando a esta manifestación. Sí, nosotros estamos convocando, somos parte de unas 15 organizaciones que están convocando esta movilización, que es el Día Internacional de los Sin Techo, como decías, entre las cuales está la Coordinadora de Asentamiento, FUNCUAN, bueno, un montón de otras organizaciones que luego te estaría pasando. Creo que está la ficha, incluso ahí lo tienes. Sí. Y bueno, en el caso nuestro, tenemos una movilización bastante importante que habíamos realizado a fines de agosto, y donde, digamos, los temas centrales, más allá, obviamente, que siempre es una buena excusa recordar el Día Internacional de los Sin Techo, que en pleno siglo XXI es indecente que la gente continúe sin tener vivienda y sin, en el caso de que las tengan, a veces en estados tan deplorables que ni siquiera los servicios más básicos para la vida, ¿no? Eso siempre nos parece importante, y los primeros lunes de octubre se celebra ese día, o se recuerda, mejor dicho. En el caso nuestro, o de las federaciones cooperativas, como ustedes saben, está en este momento el presupuesto nacional discutiéndose en el Parlamento, junto con el Plan Quinquenal de Vivienda, y el mensaje del Poder Ejecutivo ha sido un mensaje bastante complejo, en el cual se plantea un recorte de por lo menos el 10% del anterior presupuesto, que ya era bastante bajo. Recordemos que apenas era el 0,4% del PBI y las organizaciones sociales reivindicábamos que se tenía que llegar a un 1% del PBI para el tema de vivienda. Bueno, no solo eso no sucede, sino que al mismo tiempo se recorta, aparte de incorporar otro tema bastante preocupante, que es el tope hacia los subsidios en las cuotas de los cooperativistas, ¿verdad? Uh-huh. ¿Esto cómo es? ¿Cómo funcionan estos topes? Ellos han salido a decir públicamente, lo que pasa es que hay una ley desde el año 2017 en el cual, digo, todos los préstamos obtenidos por el Ministerio podían ser subsidiados hasta un 100% en caso de que la familia demostrara que no podía pagar la cuota, ¿verdad? Algo que había sido muy caro para las organizaciones cooperativas, sobre todo, que habíamos peleado por eso. Pero ellos ahora lo que aclaran, porque digamos, la gran propuesta que el Ejecutivo manda en el Plan Quinquenal de Vivienda, la formación de fideicomisos para entregar préstamos, algo que es bastante grave también, porque no solo es con dinero privado o de la SAFAP, sino con dinero del Fondo Nacional de Vivienda, ¿verdad? Uh-huh. Y lo que ellos plantean es que ante esos nuevos préstamos, no sería retroactivo, sino a través de los nuevos préstamos, que tampoco es como se gestan los préstamos a las cooperativas, y donde se aplicaría un máximo de un 30%. Es decir, bueno, tu cuota es 10, voy a redondearlo para hacerlo gráfico, ¿verdad? Y bueno, el máximo de subsidio que vos podés obtener es hasta 3. Cuando todos sabemos, o vivimos, etapas allá por la década del 90 del Banco Hipotecario, que al no existir subsidios, existían solo refinanciaciones, cuando la gente no podía pagar, se le iba la cuenta al diablo, ¿verdad? Eso a nosotros nos preocupa, porque de hecho termina superponiéndose con la otra ley, y hay un criterio en derecho que es que la última ley votada es la que prevalece. Uh-huh. Y eso es un tema que el sistema cooperativo lo vamos a defender mucho, porque ha sido bastante caro al sistema la pelea que implicó. Claro. Y en el caso del 2% de los préstamos, ¿en qué situación está eso? Ustedes han tenido muchas reuniones, hace mucho tiempo que vienen peleando por esto, para tratar de igualar esta situación. Hoy por hoy, ¿en qué está? ¿En la mesa de quién? ¿En el escritorio de quién? Es muy importante la pregunta que estás haciendo, porque la última reunión que nosotros tuvimos con la DINAVI, con la Dirección Nacional de Vivienda, planteaban que ellos están dispuestos a discutir la rebaja o estudiar el tema de la tasa de interés. Uh-huh. ¿Dónde está y sobre qué mostrador está? Como está siempre en el Ministerio de Economía, ¿verdad? Nosotros, o el compromiso que asumía de alguna manera la DINAVI, y hasta el propio Ministerio de Economía, el día que nos movilizamos y fuimos recibidos por la Secretaría General, era de reunirnos una vez pasado el tema del presupuesto donde se valorara este tema. Para nosotros la rebaja de tasa de interés, mira, yo te voy a decir una cosa que es muy importante que la gente lo sepa. En el mensaje que manda el Poder Ejecutivo al Parlamento, en el mensaje que manda, dice que ellos quieren que se construyan viviendas que valgan menos de $1,000 el metro, o hasta $1,000 el metro cuadrado. Bueno, le damos una información a la ministra que de pronto no está enterada. El sistema cooperativo construye desde hace muchos años a $1,000 el metro cuadrado y menos también, ¿verdad? Y al mismo tiempo la ministra plantea de que quiere que se dé esa circunstancia para que las cuotas sean de $12,000. Bueno, le informamos a la ministra también que si el tema tasa de interés se tocara, las cuotas cooperativas serían de $12,000. ¿Por qué te hago este giro de tema? Porque una vez más se demuestra que el sistema cooperativo tiene razón en el reclamo. Se puede construir a $1,000 el metro cuadrado y no a 2.500 y 3.000 como se construye hoy por parte de la promoción pública privada de la ley que promueve la vivienda social público-privada, que le llega a quintiles de la población que no necesitan precisamente una vivienda, y se lo subsidia encima la empresa, sí. ¿No? Y por otro lado, que las cuotas serían las cuotas que nosotros estamos reclamando si bajaran la tasa de interés. O sea que en eso estamos totalmente de acuerdo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando en este mensaje del Poder Ejecutivo va que se construya $1,000, que la cuota tiene que ser eso, y se quiere declarar la emergencia de vivienda, cuidado con esto de la emergencia de vivienda porque abre el abanico para que se puedan empezar a construir viviendas con menor metraje cuadrado, que no sean viviendas decorosas desde el punto de vista del metraje, y habilitando a empresas privadas que todos sabemos, recordamos la década del 90, ¿no? Cuando se habló de emergencia habitacional y se construyeron los núcleos básicos evolutivos, que sabemos que fueron un verdadero desastre como política de vivienda. Bueno, a nosotros lo que nos está preocupando es todo esto. Nos preocupa que, por ejemplo, por acuerdos con las intendencias, se pueda pasar la tierra rural a tierra urbana sin que tengan los servicios. También amparado en esto de la, digamos, lo que es la emergencia de vivienda. Y ahí sabemos la especulación que ha existido con la tierra históricamente y la que existe hoy. Hay cosas muy preocupantes en el presupuesto, hay otras que son buenas, pero en el caso de hoy, nuestro reclamo fundamentalmente consiste en eso, uniéndose a reclamos de otras organizaciones, obviamente. Y bueno, marcharemos de lo que es el Ministerio de Economía y Finanzas al Palacio Legislativo. Exactamente, al Palacio Legislativo, que es donde se está en este momento cocinando un poco lo que va a ser los próximos 5 años en materia de vivienda, que son largos. En materia de vivienda siempre son muy importantes discutir los planes quinquenales, porque detrás de las aspiraciones que tiene un gobierno, después hay que leer la letra chica y cómo se va a implementar, ¿no? Sergio, te queremos agradecer mucho este contacto, estamos pasados de hora ya, pero bueno, queríamos dar esta información con el contacto con ustedes también, con COVIPRO, y probablemente reiteremos los datos al finalizar el programa. Gracias. Diego, muchísimas gracias a ustedes, un abrazo. Hasta luego.